en nuestro valle de Punilla y que tiene que ver con el basural de esa zona de la ciudad de Capilla del Monte, que afecta no solamente a Capilla del Monte, sino también localidades vecinas. En este caso, nos enteramos de que tuvieron reuniones con las autoridades y que ya están esperando una solución, porque hubo denuncias que se presentaron ante la justicia por este tema, que ya se han cursado, hay diferentes hechos que se han denunciado de gravedad. Sabemos que el cansancio se manifestó de diferentes maneras por parte de ustedes. Así que bueno, queríamos saber que nos comenten en este caso qué resultado tuvieron en estas reuniones y cómo sigue la situación de vecinos del norte de Punilla contra el basural de Capilla del Monte. Bien, bueno, ante todo, gracias por el espacio, por la difusión. Bueno, buenas tardes a los oyentes. Me presento, yo vivo en Santa Isabel y en este momento estoy representando a un grupo muy grande de vecinos que sí conformamos una asamblea con la necesidad y urgencia de comunicar nuestro reclamo por intoxicación, por los daños a la salud que genera el predio del basural ilegal que está ubicado en los límites de Capilla del Monte y Charbonnier. Este hecho ya de por sí está hace muchísimos años, hubo reiterados reclamos que, bueno, perdieron su fuerza, como bien lo mencionabas, por el cansancio, por la falta de respuesta. Pero el año pasado, en noviembre, el 11 de noviembre, se incendió el basural de una manera grotesca, porque ya estaba desbordado desde la ruta hasta el río. Este basural está al costado del río Dolores, ¿sí? Y ha crecido enormemente en los últimos años. Este incendio, producido en noviembre, nos dejó bajo humo completamente y hubo una situación en donde muchísimos vecinos tuvieron que autoevacuarse y a los dos días del apagado del incendio y del humo que había quedado por el exceso de basura sin ningún tipo de clasificación que había ahí adentro, estaba emanando justamente los gases tóxicos. Nosotros nos presentamos en Capilla del Monte el día de la inauguración del tren con la intención de visibilizarlo porque era una situación muy, muy grave, en donde generó mucho, mucho hartazgo, mucha desesperación. Y bueno, esa manifestación en ese encuentro fue desde ya pacífica, con carteles, con todo, pero ¿qué sucede? Obviamente nos quisieron sacar de ahí porque íbamos a mostrar algo que no estaba bueno y que no era bien recibido en una fiesta. Y lo que hicieron fueron tocar tambores para acallarnos, y también tuvieron la intención de sacarnos, pero nosotros esperábamos justamente a los funcionarios públicos que venían en el tren, con la intención también de decir, bueno, está muy bien, estamos de acuerdo con esto, pero en este momento está sucediendo esta situación y la responsabilidad la tiene Capilla del Monte, o sea, el municipio de Capilla del Monte en este caso, porque provenía de ahí. Ese fue el primer intento y después hubo muchísimos, muchísimos intentos, tanto desde el Consejo Deliberante como dejando cartas en el municipio para que el intendente nos atienda. Él se comprometió públicamente el día de la inauguración del tren a recibirnos y eso nunca sucedió hasta hace poquito que, bueno, las constantes quemas continuaron. Varias veces hubo situaciones de mucho miedo y también de soportar este tipo de emanación de gases tóxicos. A lo que se llegó el año pasado, ante esta situación de la falta de respuesta, vuelvo un poquito para atrás, es que se decidió realizar denuncias penales por daños a la salud, por incumplimiento del deber público, al intendente y a la secretaria de Ambiente. Esas denuncias fueron públicas y todas las manifestaciones que que surgieron después, por ejemplo, la carpa en la Plaza de Capilla del Monte, en la Plaza San Martín. Hicimos mucho proceso de visibilización. Cuando también asumió su segundo mandato, nos presentamos varios vecinos con máscaras, con barbijos, con carteles, en silencio, para que para mostrar nuestro respeto, por un lado, a lo que se estaba viviendo institucionalmente, pero también nuestra presencia de que seguimos acá y seguimos intoxicados. Porque, bueno, en este sentido había muchas familias que tampoco habían regresado a sus casas, y un montón de niños, bebés, mujeres embarazadas viviendo, y abuelos viviendo muchísimo, sufriendo los síntomas, tanto dolor de cabeza, sangrado de nariz, debilitamiento, todos con certificado médico. Fuimos a hacer la denuncia, ahí detallando todos los síntomas que traía, tanto a corto plazo y el riesgo a la salud a mediano y a largo plazo. Y también nos encontramos con un montón de vecinos que ya viven en la zona aledaña al basural, en un radio de... Nosotros estamos en el radio de 3 kilómetros, pero hay vecinos que están ahí en el radio de 1 kilómetro. Esos vecinos, en muchos casos, manifestaron testimonios de muchas afecciones respiratorias que han estado viviendo a lo largo de estos años. ¿Qué pasó luego de este intento de visibilización, tanto en radios, en la plaza, de capilla? Fueron implementando el plan GIRSU y no abrieron la posibilidad de un debate, por así decirlo, o la intervención o las preguntas necesarias, la participación ciudadana no se abrió, y las veces que estuvimos en el Consejo Deliberante, que es el espacio más democrático para expresarnos como vecinos, tampoco, porque teníamos que tener mucho cuidado hasta de las caras que hacíamos o lo que sea, porque se consideraba una falta de respeto o lo que sea, y no nos callaban o nos amenazaban con sacarnos con la policía. Entonces teníamos que tolerar, ¿sí?, todo lo que iban votando. Y se quiso presentar también proyectos por parte de varios profesionales de Capilla del Monte para lo que es una gestión responsable de residuos, que fue totalmente rechazado. Entonces, ante tantos intentos, tanto de participación en la solución como las denuncias y demás, y al no obtener respuestas, en esta oportunidad ya decidimos comunicarnos con la jefa comunal de Charbonnier. Le explicamos la situación. Hasta ahora no habíamos recurrido a Charbonnier porque justamente es una responsabilidad del municipio de Capilla. En este caso, ya directamente, la jefa comunal nos expresó su completo apoyo, lo citó al intendente y vino con la secretaria de Ambiente y el señor Santiago Arenas, que es el secretario de Gobierno, y un periodista para... documentar eso. Y nosotros lo que hicimos fue presentar un escrito, ¿sí?, que lo leímos públicamente ahí, y le dijimos con mucha transparencia de que este escrito iba a ser público para dejar asentado qué es lo que estamos yendo a reclamar. Porque la promesa de entrada, desde el momento que se anunció el plan GIRSU, siempre fue el cierre y la cicatrización de este basural, de que se iba a buscar una solución. Se presenta el plan, y dentro del plan, este modelo siempre presenta lo que es un centro de transferencia. Sí. Y el centro de transferencia lo eligieron este mismo predio del basural. Entonces, analizando las normativas del mismo plan, este espacio no puede ser un centro de transferencia porque no cuenta con las habilitaciones ambientales y viola las normativas del propio plan. Estimada Idolina, ¿qué me dirías si yo te dijera que, por ejemplo, cuando se plantea armar una planta de transferencia en Capilla del Monte, es para llevar la disposición final de esos residuos, por ejemplo, en la ciudad de Cosquín, o eventualmente a Cruz del Eje? donde los esos residuos generarían las mismas afecciones y donde también se ha denunciado por parte de vecinos la falta de normativa y salubridad y garantía de salubridad que podría sí. que tienen esos mismos basurales. Sí, en ese sentido, lo que plantean por parte del municipio es, por un lado, generar un proceso, municipio de Capilla, ¿sí? Generar un proceso de concientización, ¿sí? ecológica, ambiental, y conciencia de consumo, no lo nombran así, pero al menos plantean una reducción de los residuos y una diferenciación y clasificación para que la recolección de los camiones sea cada vez menor. Bien. Entonces, lo que ellos dicen es que el centro de transferencia recibiría cada vez menos volumen de basura, que eso fue lo que nos expresó el señor Fabricio Díaz en este encuentro, que esa es su intención y que eso va a llevar tiempo. Entonces, planteamos esto, bueno, mientras que eso sucede, ¿qué pasa con el humo? ¿Qué pasa con el verdadero cierre? Porque lo que observamos es que el portón siempre está abierto. También expresó su preocupación por el vandalismo, por las quemas reiteradas, y bueno, recalcó muchísimo su inocencia en ese aspecto, y dejó abierta la duda de la procedencia de ese fuego, y a lo cual nosotros le respondimos y le dijimos, bueno, creo que eso tiene que ver con la vigilancia y el monitoreo mismo del espacio. Es como que vos digas, ay, no sé quién entra a mi casa, ¿no? Es como, bueno, si ustedes son los responsables de ese espacio, deberían mantenerlo no solamente cerrado y permitir que solamente ingresen los camiones provenientes de Capilla, sino que también tiene que estar vigilado, porque hubo toda esa cuestión, ese momento así de mucha duda y mucha dispersión también, porque eso nos dispersa y nos desenfoca del objetivo, porque si vamos a frenarnos en esa problemática de quién prendió fuego, porque ¿qué pasa? De este lado lo que se observa es que siguen ingresando camiones o autos particulares o lo que sea, y ingresa una cantidad y resulta que esa cantidad, a medida que vas pasando, sí, disminuye, pero esa cantidad no tiene ningún tipo de clasificación y entran todavía los camiones de poda. Y las quemas, llamativamente, bueno, son en ciertos momentos, y ha pasado, por ejemplo, la lluvia, que ha mitigado muchísimo ese humo, y sin embargo siguen ingresando y las quemas no se sabe muy bien de dónde. Entonces, si el espacio va a ser un espacio de transferencia, porque no hay otro sitio, como lo mencionaron, porque dicen que Capilla del Monte está casi en su totalidad urbanizado y las zonas que quedan de zona rural sería de protección ambiental, por lo tanto no habría otro espacio. Nosotros le propusimos que sea el centro de reciclado, que acondicionen los espacios, porque si eso va a estar cuidado, ¿sí? Va a estar separado, clasificado, y va a un sitio de deposición final, eso con todas las medidas de higiene no debería contaminar. Así es. ¿Pero qué sucede? ¿Pero qué sucede? Acá en este espacio cuenta primero con una situación de ilegalidad ya de por sí, porque sigue siendo un basural en definitiva llamado centro de transferencia o basural ilegal, estamos hablando de lo mismo porque es un depósito de basura igual, y no puede cumplir con la función de centro de transferencia porque no es un lugar habitable para ningún ser vivo. Y realmente es impresionante pasar por ahí y no se puede estar ahí adentro, entonces es insalubre para a la persona que está ahí en la garita atendiendo y tomando los registros. Eso lo expresamos, y lo que nos afirmó y reiteró muchas veces es que esta problemática, lo que es el cierre y la cicatrización del lugar o mudar el centro de transferencia a otro sitio, implica muchísimo presupuesto, con el que no cuentan, y además que él tiene una buena relación con el gobernador actual de Córdoba, y también que ha expresado su apoyo y predisposición la ministra de Ambiente de la provincia, y que siempre y cuando sean decisiones regionales, que no se pueden tomar decisiones de forma local, aisladas, que este hecho solamente se puede resolver con una política así regional en conjunto, que si es aislado no va a recibir el apoyo. Lo cual dijimos, wow, listo, no nos puedes dar esa respuesta. Entonces la jefa comunal le insistió para que nos dé soluciones, aunque sean mínimas e inmediatas, dentro de lo posible, de lo inmediato. Entonces, por un lado, se planteó esto, se insistió en el monitoreo, en la seguridad, para que quede fuera de discusión el misterio de la procedencia de las quemas. Y que también no quede abierta la posibilidad de echar culpas y decir, nosotros no fabricamos poda. Eso fue lo que nos dijo. Pero nosotros tampoco. ¿De dónde vienen? De las zonas urbanizadas. Para descartar y dejar fuera de discusión eso, bueno, le propusimos que se responsabilice del hecho del monitoreo, que pueda ejecutar eso y que en lo más inmediato empiece a pisonar y a tratar a remediar ese suelo, porque eso es algo que ya tiene que estar ahí, ya tendría que haber estado hace rato, más si se intenciona que sea un centro de transferencia. O sea, sería muy contradictorio ejecutar eso. Nos queda claro estos dos puntos que mencionás, que me parece que son centrales para ver qué pasa en los próximos días. Estos dos compromisos que asumió el intendente Fabricio Díaz, que acabas de mencionar, que me parece que son la clave de lo que se deberá esperarse para los próximos días, como muestras de parte del intendente, buscando una solución inmediata, previa y ante cualquier posibilidad de que pueda volver a pasar esto del humo, de la contaminación y demás. Estimada, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si querés dejar algo más, comentar algo más, agregar algo más. Sí. Hay algo más que es muy importante. O sea, lo que le pedimos es que el portón esté cerrado, como lo dice el objetivo del proyecto. Si estamos hablando de un cierre y que esto se está convirtiendo en un centro de transferencia porque no queda otra, porque no hay recursos, bueno, que al menos se cumpla ese hecho de que esté cerrado, no que pasemos como vecinos y que veamos que siguen ingresando autos, o que se cumpla la palabra, que se honre ese respeto ante nuestro reclamo, nuestro pedido. Y bueno, y vamos a seguir continuando con los encuentros con la jefa comunal para continuar este procedimiento ya desde el apoyo institucional. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por el espacio. Hablamos con Idolina Raquel Medina, vecina de Capilla del Monte, integrante de las asambleas contra el mega basural que está ahí en la localidad de Capilla del Monte.